Voy a llamar al bicho de luz que vive en Rosario. Es un bicho de luz grande, es como un bicho de $2,000. Bigote Acosta, estás ahí, mi vida. Un viejo mangangá. Exactamente. No, o un tábano sobre la nalga del noble bruto. Bueno, ¿qué pasó? ¿En dónde? No sé, yo no estaba. En la vida, ¿qué pasó? ¿Qué está sucediendo? Estaba pensando. Sí. Me va a llamar este loco. Sí. Es una referencia a ti. Sí. Y no sé el título en inglés, pero recordaba una película que conocimos como El año que vivimos en peligro. Ajá. Y eran redactos corresponsales de guerra. Sí. Un bar donde se encontraban, la relación amorosa que en tiempos de guerra tiene una velocidad y una ferocidad distinta. Claro. Espías, traidores, bombas. Y en realidad lo que plantea la película, vista a la distancia, es en la mitad de todos los bolonqui siempre alguien quiere enamorarse de otro. Exactamente. Ahora, y cuanto más bolonqui hay, más necesidad hay de enamorar. Es más como una tablita, ¿no? Eso es, sí, sí. Sí, sí, es verdad, sí. Y eso es así. Y lo juntaba con otra escena, esa me tocó vivirla como testigo. Un tipo que dio vuelta con el auto, esos autos descapotables. Sí. Bueno, salió con vida, ¿no? Sí. Pero estaba sangrando por varios lados, un lío. Y el tipo se sacudía el pantalón. Sí. Y decía, mirá, se me rompió todo. Y se pasaba la mano sobre la rodilla, que evidentemente estaba sucio, ¿no? Y el tipo sangraba un poco de la cabeza. Sí, pero estaba preocupado por lo que le había pasado al pantalón. Sí, porque uno trata siempre de, en la mitad de los tiroteos, sí, de alguien me enamoro, en la mitad de los despelotes, sí, la cabeza se dispara para algún lado. Claro, es como una defensa también, ¿no? Sí, no, es una computadora que no manejamos la cabeza. Claro, claro. Tenemos un pacto de no agresión, la mayoría. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Tenemos un pacto de no agresión y ahí vamos. Pero me parece que, en cierto modo, los países, y aquí es donde vamos, sí, también tenemos esos mecanismos de defensa. Como si fuese una conciencia selectiva, ¿no? Sí, dejamos de lado la cierta gravedad porque no podemos con ella. No me dolió. Claro. No me dolió. Sí, mentira, sí, es sí, una violencia. Mentira, que, sí, que tu viejo que te da vuelta, sí, la cara un cachetazo. Ajá. No me dolió. Y no estás diciendo no me dolió. Estás diciendo voy a seguir para adelante pese a que la cachetada está, sí, violenta, etcétera, etcétera, sí, etcétera. Pero la cabeza lo maneja solo, eso no somos nosotros. Lo que me pregunto es si en Argentina no estamos en ese punto, de un año que vivimos en peligro. Porque, digámoslo de este modo, el compañero McLuhan decía que si vos todas las mañanas decís 32 muertos en Vietnam, 35 muertos en Vietnam, 40 muertos en Vietnam. A las dos semanas, la verdad, te importa tres pepinos los muertos en Vietnam. Querés que, sí, te pongan otro título en los, claro, noticieros, en, claro, los diarios, en, claro, la radio, donde, sí, sea. Sí. Y acá, tal vez, con el sistema de robó o no robó, pase algo de eso. Claro. Pero que, sí, se robó, se robó. Sí. Y con la inflación, tal vez pase algo de eso. Porque sobre este punto, en vez de el año que vivimos en peligro, nosotros podríamos decir los 30 o 40 años que vivimos en peligro. Claro, claro, claro. Yo no recuerdo, salvo aquella loca época del 1-1, algún tiempo en el que en enero y en diciembre los fideos y el aceite costaran lo mismo. Sí, pero ¿sabés qué? Creo, Bigote, que se nos están acabando los pantalones. Bueno, a ver, de acuerdo a la metáfora tuya, sí, ya se me está terminando el pantalón para mirar también. O sea que, sí, ya no tengo mucho donde mirar. Sí. O la para corresponsal distra... quiere enamorarte, claro, para no darte cuenta que está en la mitad de un conflicto bélico. Bueno, exactamente eso. Y me parece, vos me preguntás en qué punto estamos. Yo no sé, sí, en qué punto estamos porque no sé cuánto es la resistencia que tenemos, pero creo que ya se nos está terminando el pantalón. Bueno, que por ahí viene. Yo estoy parado en la mitad de mi vida, como te he dicho varias veces, sí, con mis 74 años, sí, y tengo 70 para ver si hay alguna reacción. Ajá. Pero sí, yo te puedo contar de las inflaciones habidas y por haber. Yo recuerdo el diario La Razón, recuperado por los compañeros Peralta Ramos, que uh-huh, antes se llamaba Democracia, sí, y una foto con 300 pares de zapatos de Evita, que mirá lo que tenía esa mujer guardada y escondida, porque además estaba muerta. Sí, claro. 300 sí, pares de zapatos. Sí, sí, sí, sí, sí. Y eso era un motivo de ludibrio y pesadilla, de lujuria. Yo no sé, porque parado en la distancia, sí, una mina que tenía que tener un agasajo a la mañana, uno a mediodía y uno a la tarde, deja que se pongan los zapatos que se les cante. No viene por ahí. Sí, no viene ni la vida ahí de un país ni la mejora. No. No. Tampoco sé si todos los mecanismos de las cosas que nos cuentan sirven para algo. Claro. Porque si no tienen un sentido de mejoría, está bien, las cosas hay que contarlas. Vos no podés decir, vea, no tiene nada, y resulta que el tipo tiene un bruto forúnculo que si no se lo revientan algo le va a pasar en la oreja. Claro, pero la pregunta también es, ¿por qué vamos a empezar a confiar en la justicia justo ahora, después de este escándalo? No, o sea, nunca, que nunca. También tenemos el bolonqui de la desconfianza en nuestra justicia. ¿Qué estarán haciendo estos tipos? ¿Qué se traen entre manos estos tipos al descubrir, desenterrar todos estos secretos de corrupción? Mira, como en todos estos casos, yo recurro a los inviolables. Hay dos cosas inviolables. Tres si querés. Una es José Hernández. Sí. Nosotros con este muchacho José Hernández tenemos una deuda de... Alguna vez le tenemos que pegar cachetazos y cachetazos. Es el al psicólogo, al psiquiatra, ponete alguna mansa loco. Porque él cuenta lo del Martín Fierro. Pero la verdadera catadura del argentino es el viejo Vicacha. Claro. Cuando dice, hacete amigo del juez, no le debe quejarse. Sí, sí. ¿Y quién no entiende eso? ¿Y por qué no entendemos tan fácilmente? Sí, yo siempre recuerdo una frase tuya que viene a cuento y que tiene que ver con esto de pedirle a los demás una transparencia que uno no tiene. Sí. ¿No? Entonces el Bigote Acosta dijo, ¿por qué nos piden a nosotros los periodistas que tengamos una transparencia que nadie tiene? Si nosotros también somos parte de la gente. Sí. ¿No? Entonces, la otra es, cuatro si querés, la otra es el viejo Borges, que dice que nosotros duramos menos que La Habana Melodía. Sí, o sea, sí, claro. Todas estas canciones de la mentira, de la inflación, etcétera, el tipo habla de un pasado que de algún modo es cierto. Claro, ¿no? Sí, que es mentira, pero que de algún modo es cierto. Y nosotros estamos fabricando un pasado que de algún modo es cierto, pero que era mentira, como la elegía del tango, sí, que habla Borges. Y después este otro loco, que realmente era un loco, y lo sigue siendo, Carlos García Moreno. Sí. Quién sabe, Alicia, este país no estuvo hecho porque sí. Ajá. Que es, ¿cómo carajo nosotros con la misma genética que el vecino de otro sitio de América tenemos esta resolución? ¿Quién sabe, Alicia, este país no estuvo hecho porque sí? No, bueno, ¿quién sabe, Bigote, también que no estés equivocado al decir que es la misma genética, que tuvieron las mismas situaciones? Por ahí no fue tan así. Yo ya te leí eso, pero por ahí creo que no fue tan así. Acá se dieron cosas particulares también. Sí. Pero cuando vino una oleada de milicos asesinos, vino en todos lados. Ah, sí. Cuando vino oleada de los empresarios y el liberalismo es bueno, apareció en todos lados. Pero a lo que voy pero nosotros teníamos, lo voy a decir groseramente, teníamos más guita que el resto de los países. Sí. No, teníamos más. Es decir, el humus y la pradera. ¿Qué te estoy diciendo? Teníamos más guita que el resto. Entonces, estábamos más cerca de las dentelladas del resto también. Sí, por eso somos apetecibles todavía. Sí, aún. Lo que me digo es esto. Sí. Todos los poetas de algún modo cantaron a que no somos buenos. Todos los indicios marcan que el hombre no es lo mejor, pero que puesto en funciones de juez tampoco mejora, y puesto en funciones de político tampoco mejora, y puesto en función de samaritano tampoco mejora, porque estamos descubriendo que todo sitio de encierro, milico, cura, monjita, lleva a la violación del otro. Eso es. A la humillación del otro. Sí, sí. Entonces creo que voy hacia lo que decís vos. Se nos está terminando el año que vivimos en peligro. Ajá, no sé si, claro. Y en algún momento, creo que es 2020 el año para mí, porque hay un nuevo proceso de reordenamiento del laburo, le hace tercera revolución industrial. Sí, ok. Hay un nuevo reordenamiento del laburo en el mundo. Sí. Y hay un proceso... ¿Reordenamiento o pérdida? Es un reordenamiento que siempre jode a la mayoría. Es que bueno, por ahí usás un eufemismo también, ¿no? Reordenamiento. Bueno, pero es que es un nuevo orden. Sí, sí. Es un nuevo orden. Es un nuevo orden, tal como cuando se con las hilanderías dejaron afuera todas las minas que hacían los telares. Claro, claro. Van a cagar gente. No hay duda. No hay otra manera de entenderlo. Sí. Hay una manera de decir, bueno, que es lo que estoy diciendo yo, tenía que suceder, y vos me estás diciendo es malo. Claro. Tenía que subir y es malo. Sí. Pero sí, bueno, hacia eso vamos. Creo que 2020 cruje Argentina. Y porque ya nada se va a poder ocultar de todas las otras cuestiones que el telefonito indica. Sí. Mira, puedo terminar con algo que no tiene nada que ver. A verte. En estos días, que esto es fin de agosto, comienzo de la primavera, está terminando de armar el segundo camión. Ramiro Nieto, el de BTS, que transmite los partidos por televisión. Sí, sí, sí. Los nuevos camiones son 4G. No me expliqué qué carajo quiere decir 4G, ni me lo pregunté, porque si me lo explicaron no lo entiendo, y si lo tengo que explicar no lo sé. Gravedad 4. Nada, chupame un huevo, 4G. Lo está terminando de armar. Sí. Salió uno a la calle a transmitir los partidos de los Pumas que miran en Australia y demás. Eso es. Y está terminando el segundo acá en Rosario. Son rosarigacinos los que lo arman. Cada camión cuesta 5,5 millones de dólares. Ajá. ¿Oíste? Entonces le digo, quédate tranquilo, Tachuela, el viejo sobrenombre de Ramiro, ¿no? Porque nadie te lo va a afanar. Porque le digo, ¿a quién le van a vender un camión de 5,5 millones de dólares que hay dos en la Argentina? Claro, imposible. Tienen que desguazar todo. Ya, tienen que desguazarlo y cuando lo desguazás. Entonces me dijo eso. Los telefonitos lo venden a 50 pesos. Digo, déjate joder. Claro, claro. Es decir, ¿cuál es la historia? Nosotros, el punto más alto que hay hoy en tecnificación para transmitir algo es ese camión que mide 27 metros y expandible 10 más. Ah, mira. O sea que te podés quedar a vivir ahí. Sí. Es más que una casa rodante. Claro. Bueno, ese camión no se lo pueden robar, porque ¿a quién carajo le vende un camión que lo único que sirve para transmitir exteriores, si sabés? Sí, a nadie. Bueno, en Argentina lo desguazaríamos y lo venderíamos por 1,000 pesos. Claro, gitano. Si eso no es lo que hemos hecho con nuestro futuro y con nuestra vida, desguazarlo y venderlo por 1,000 pesos. Claro. Que venga mi abuela Josefa Tuel y me lo explique, porque yo lo entiendo así y estoy dispuesto a pelear. Bueno, convenimos también, ¿no? Porque la última parte de tu comentario, de alguna manera, no digo que nos hace culpables, pero sí nos hace responsables de las cosas que hemos hecho y de las que no hemos hecho. Entonces, déjense de joder con Macri y con Cristina. Empecemos a mirarnos un poco el pupo para ver qué estuvimos haciendo en todos estos años. Hay un viejo eslogan, adagio, dogma, porquería, frasecita en la pared. El que participa, pertenece. Nosotros estamos participando. Bueno. Pertenecemos al bloque este. Bueno. Te mando un abrazo a pesar de todo. Cuídate, si yo llego a ver que venden un pedazo de una de esas cámaras japonesas, te aviso. Bueno. Chao. Porque todos compramos algo robado. Un beso. Sí, chao. Lo escuchaste al Bigote Acosta aquí en El Desconcierto.